El Instituto de la Vivienda Provincial publicó oficialmente, basado en el censo del 2010, que el déficit habitacional en la provincia es de 1.085.865 viviendas, lo que significa que 4 millones de bonaerenses sufrimos este flagelo. Según este dato oficial, cerca del 25% de la población convivimos con esta problemática habitacional, en una provincia con 308.000 kilómetros cuadrados de extensión. A raíz de esta alarmante emergencia habitacional, el Frente para la Victoria, con una fuerte decisión política, presentó en la legislatura provincial el proyecto de ley de acceso justo al hábitat. Se logró la sanción en diciembre del 2012, pese a las fuertes presiones corporativas. A 6 meses de la sanción de la ley, el gobernador Daniel Scioli no reglamentó la ley, impidiendo así su efectiva aplicación. El escribano Luciano Scatolini, autor de la ley, nos decía: la sanción misma de la ley viene a ser un hito en la historia de la provincia de Buenos Aires y creo que también de nuestro país, porque es la primera norma que se dicta que plantea cuestiones estructurales en cuanto al reconocimiento de derechos básicos que tienden a igualar a la sociedad, tanto por los objetivos que plantea la ley, por sus principios, pero fundamentalmente por la gama de instrumentos de gestión de suelo que la ley viene a desarrollar como propuesta de planificación, de intervención y decisión del Estado a la hora de decidir cómo se van a desarrollar los distintos usos del suelo y las distintas modalidades a partir de las cuales se va a poder llevar adelante emprendimientos inmobiliarios. Es una decisión fuertemente política tomada en este caso por el espacio kirchnerista, ¿no? Esto es claramente una decisión que tomó en su momento la presidenta, que se corporizó a través de los legisladores que responden a este espacio dentro de la Cámara de Diputados. Lo de la ley en la Cámara de Diputados, en donde es real que fue acompañado el proyecto muy masivamente por todos los bloques, excepto por el que responde a Francisco Narváez. Luego, ya con la media sanción y ante la inminencia de que esta ley podía ser una realidad con la fuerte decisión que tenía la presidenta de impulsarla, aparecieron muchas voces de intereses corporativos, económicos, sectoriales y hasta ideológicos que se oponían, que sesgaban la discusión, que planteaban cuestiones que no eran reales y que los medios hegemónicos las tomaban como ciertas. En la etapa de senadores, la verdad es que fue un padecimiento, un consenso de fuerzas de todas de acuerdo en legislar sobre este tema. Parecía que no nos iban a alcanzar los votos y hasta si pensaba que Mariotti iba a tener que desempatar haciendo el conteo final de cómo estábamos con la votación. Y claramente la legislatura cumplió con su trabajo, logró, como vos bien planteás, una ley transformadora. Y evidentemente la provincia a través del Poder Ejecutivo no estaba hasta ahora a la altura de la circunstancia de poder plantear cómo desde la práctica se va a llevar adelante este nuevo paradigma. Se requiere fuertemente una decisión política, en este caso del gobernador, de quien nosotros estamos dando que muy prontamente tome la decisión de poner en marcha esta forma que creemos que va a cambiar en gran parte en algunos años la vida de los sectores más humildes de nuestra provincia. Ojalá que esta ley también sirva para encontrar un tema que pueda vincular a los barrios, que pueda vincular a las organizaciones, que pueda vincular a distintos sectores que seguramente luchamos por lo mismo, que es vivir una sociedad más justa, con más dignidad en sus barrios, con más oportunidades para sus pibes. Vaya que esta es una ley para todos, que no fue pensada, por eso en principio el sesgo era, no, vamos a avanzar sobre los barrios cerrados, sobre el terreno de la pobre viejita que le dejó el terreno al nieto. Nada era más injusto y más falso que esas premisas que se instalaron, como yo te decía, en los medios hegemónicos. Pero, de alguna manera, por omisión de la política, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la defensa, en cuanto a veces también funcionales a esos medios hegemónicos para que se dirigen proyectos o personas, no se podía dar una defensa clara de los objetivos. objetivos de este proyecto. Cuando vos planteás instrumentos de gestión y de planificación urbana, mejora la calidad de las ciudades y de la vida de sus ciudadanos en su conjunto. Desde la necesidad y la emergencia habitacional, desde la lucha por el cumplimiento de nuestros derechos humanos, exigimos la reglamentación y entrada en vigencia inmediata de la Ley de Acceso Justo al Hábitat en la provincia de Buenos Aires.